Practice Spanish News, episodio 35. Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Practice Spanish News, el podcast donde repasamos las noticias del día en un español accesible para estudiantes y practicantes de español. Hoy es miércoles 24 de mayo de 2017. Es la una del mediodía. Y en estos momentos, en Melilla, la temperatura es de 20 grados centígrados. Yo soy Joseph de la Paz y hoy hablaremos del recorte en la ayuda de Estados Unidos a América Latina, de la histórica decisión de la Corte Suprema en Taiwán, del proceso de secesión en Cataluña, de la reserva de semillas en el Ártico, hablaremos de Robocop y también de los All Blacks de Nueva Zelanda. Trump propone recortar la ayuda a América Latina. En el marco de la reducción de ayuda al exterior en el presupuesto del año fiscal 2018, el gobierno de Estados Unidos ha presentado su propuesta de presupuesto, un recorte de aproximadamente el 35% en la ayuda económica de Estados Unidos para América Latina, incluidos los principales receptores de los apoyos como Colombia y Haití. Un funcionario del Departamento de Estado norteamericano declaró: sí, se trata de una reducción, pero verdaderamente se priorizaron, se ha dado prioridad a nuestros programas enfocados en luchar contra los grupos criminales transnacionales, también reforzar la seguridad fronteriza y combatir la corrupción. La Corte Suprema de Taiwán autoriza el matrimonio homosexual y obliga a cambiar la ley. La isla se convertirá en el primer lugar de Asia en permitirlo. Hoy miércoles, la Corte Suprema de Justicia de Taiwán ha declarado inconstitucional la restricción del matrimonio a uniones de personas de distinto sexo. En la decisión, exige la legalización del matrimonio homosexual. En la rueda de prensa, el secretario general de la Corte, Lu Tai-lang, explicó: la actual ley, que no legaliza el matrimonio entre personas del mismo sexo, es inconstitucional y debe ser modificada en el plazo de 2 años. El 61% de los catalanes rechaza la independencia unilateral. El gobierno catalán reclama celebrar un referéndum. Si no lo consigue, optará por declarar la independencia de manera unilateral. Así figura en un borrador de ley, la llamada Ley de Ruptura, que está preparando el gobierno catalán. Pero, al parecer, esta opción solo tiene el apoyo del 35% de los catalanes, mientras que el 61% la rechaza rotundamente. Estos son los datos que aportan la última encuesta de opinión en Cataluña realizada por Metroscopia. Esta encuesta sigue reflejando un tejido social en Cataluña muy cohesionado a pesar de las tensiones que trae todo este proceso de independencia. Por ejemplo, resulta significativo que los encuestados que dicen sentirse tan catalanes como españoles representan el 50% de la población. Los que se consideran únicamente catalanes o únicamente españoles son el 14% y el 4% respectivamente. La reserva global de semillas en el Ártico se inunda por culpa del calentamiento global. El cambio climático ha puesto en peligro la reserva de semillas más valiosas del mundo. Estas semillas están guardadas en una bóveda enterrada en el hielo y se suponía que era capaz de resistir cualquier desastre. Esta fortaleza congelada también debía asegurar el abastecimiento de comida de la humanidad para siempre. Pero la bóveda global de semillas, enterrada en lo profundo de una montaña en el Círculo Polar Ártico, ha sido profanada, no ha sido respetada por el calentamiento global, que generó temperaturas tan extraordinariamente altas durante el invierno que el agua derretida se coló, entró por el túnel de entrada. La bóveda está en la isla noruega de Spitsbergen y contiene casi 1 millón de paquetes de semillas. Cada paquete corresponde a una variedad de un importante cultivo alimenticio. Robocop ya patrulla las calles de Dubái. El primer Robocop real del mundo fue presentado ayer en la exposición de seguridad del Golfo en Dubái. Este robot de 1,5 metros de alto tiene la capacidad de leer expresiones faciales desde una distancia de 20 metros y será utilizado por la fuerza policial para reportar delitos y pagar multas de tráfico. Los robots multilingües para la lucha contra el crimen constituirán una cuarta parte de la policía de Dubái para el año 2030. Así lo afirmaron funcionarios al Daily Mail. Los All Blacks, premio Princesa de Asturias de los Deportes 2017. Los All Blacks son la selección de rugby de Nueva Zelanda y son el equipo que más puntos ha conseguido en la historia del rugby. Han ganado más del 70% de sus partidos, un porcentaje que lo ubica entre los mejores conjuntos de cualquier deporte en todos los tiempos. Solo 5 equipos han derrotado a Nueva Zelanda en partidos oficiales desde su debut en 1903.